Radio Antena Sur 90.3 FM presentó Noticias al Día. Gracias por su sintonía. Será hasta nuestra próxima edición. Permiso. 8 intensos y fascinantes años han pasado desde que se emitió por primera vez la señal digital de Radio Antena Sur. 8 años difundiendo la música que despierta pasiones de millones de personas en todo el planeta. Lo celebramos por todo lo alto. Concierto de aniversario. El mayor espectáculo musical del momento que perdurará en la historia. Grupos más influyentes del folclore latinoamericano subirán al gigantesco escenario del Country Club Los Huancas. Soy náufrago en tu playa. Guayanay. Con lágrimas en los ojos comprendí. Eden Navarro. Jugaste con mi amar. Surandino. Ay, corazón. Ajaju. Te amaré con las fuerzas de mi corazón. Marco Antonio Moreno. Cero del Alba. Luis Ramón. La orquesta que me va con Raíces. Decías que tú me... Denis Fabricio. Sábado 12 de febrero. Sábado 12 de febrero. Country Club Los Huancas. Desde las 4 de la tarde. Concierto de aniversario. Un fenómeno musical que se inscribirá en la memoria colectiva de nuestros oyentes. Ingreso libre y gratuito. Una producción de Antena Sur Eventos con el patrocinio de Bacus. 130 años de pasión por el Perú y su gente. Cristal, la cerveza del Perú. Y Milton Sao, sistema integral de audio e iluminación para espectáculos. Gracias por escucharnos. Distancia por... muy triste. Desde que te fuiste, mi cholita. Mañana y 56 minutos. En la sierra sur del Perú profundo existe una tierra milenaria donde los aguerridos guerreros chancas formaron sus raíces. Chincheros, una tierra donde la historia duerme en la montaña y la música espera su momento. Ahora el silencio se rompe, los colores despiertan y la fiesta comienza. Shayay Camunya, ya llegó el carnaval chincherino, Blanquillo Durazno 2026. Del 2 al 28 de febrero, revive los sentimientos heredados con identidad cultural. Los carnavales llegan para retumbar las calles ancestrales de una provincia histórica. Música que conecta, tradición que se siente, guitarras, quenas y tinjas marcando el ritmo entre agua, pica pica, talco y serpentina. Domingo 15 de febrero, se enciende la alegría con el Ño Carnavalón, la divertida competencia de guerra de globos y la elección del Sumac Zipas 2026. Viernes 20 de febrero, gran concurso de comparsas carnavalescas, etapa distrital. Viernes 27 de febrero, gran concurso de comparsas carnavalescas, etapa provincial. Y sábado 28 de febrero, Yunza de la Juventud Chincherina, con tu participación, el carnaval cobra vida. Este 2026, no solo mires el carnaval, vívelo donde nació la tradición. Chincheros te espera. Del 2 al 28 de febrero, invita la Municipalidad Provincial de Chincheros. ¿Sabías que en Chincheros existe una institución donde la educación se vive, se practica y se comparte? Centro Rural de Formación en Alternancia, Nuestra Señora de Cocharcas. Forma jóvenes con valores, identidad y visión de futuro. Aquí los estudiantes aprenden haciendo, realizan visitas a centros de producción, participan en talleres de desarrollo personal y disfrutan de tertulias profesionales y literarias. Nuestro sistema de alternancia permite estudiar 15 días en la institución y otros 15 días aplicar lo aprendido en la familia y la comunidad. Contamos con dormitorios cómodos, desayuno, almuerzo y cena, además de tardes deportivas y recreativas. CRPA Nuestra Señora de Cocharcas, educación que transforma personas y fortalece comunidades. Informes al 960-81-5812 o al 924-49-1079. Ven y únete a nuestra familia del CRFA Nuestra Señora de Cocharcas. El rey. regreso a clases ya llegó. Y en Multiservicios El Almacén tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Útiles escolares, útiles de escritorio, juguetes, regalos, cosméticos, todo, absolutamente todo, al mejor precio. Por la compra de tu lista escolar, te lo llevamos gratis hasta la puerta de tu casa. Así de fácil, así de rápido. Visítanos en 5 esquinas, Chincheros, Apurímac, o comunícate al 958-607-999 o al 918-975-004. Regreso a clases, sin preocupaciones, y todo en un solo lugar. Multiservicios, El Almacén, en Chincheros, Apurímac. La empresa Chanca Quichachi, ubicada en el distrito de Aguairo, departamento de Apurímac, es un emblema de tradición y emprendimiento en la elaboración de licores artesanales a base de caña de azúcar. Su historia se remonta en el año de 1989. Un visionario agricultor y empresario que supo aprovechar los abundantes recursos naturales del Perú profundo inició un negocio dedicado a la producción de licores de alta calidad, asumiendo el liderazgo con una visión innovadora y moderna. A lo largo de los años, implementó mejoras significativas en los procesos de producción. Diversificó la línea de productos de Chanca Quichachi. Bajo su gestión, la empresa introdujo nuevos licores elaborados a base de caña, como Chanca Quichachi Añejo de Oro, Don Carlos Augusto, la caña pura y Camacho en sabores, lo que permitió que la marca se posicionara no solo a nivel de Apurímac, sino también en el mercado nacional. Hoy en día, Chanca Quichachi es un símbolo de identidad y orgullo, ya que al ser apurimeño, representa la perfecta armonía entre la tradición y la innovación. Su historia refleja el esfuerzo de sus fundadores, la importancia de la empresa como motor económico y social, manteniendo viva la esencia de la caña de azúcar en cada uno de sus productos. Haga sus pedidos a nivel nacional al número 988-770992. Chanca Quichachi. Sabor, tradición y calidad en cada sorbo. Institución educativa Túpac Amaru de Chincheros inicia sus matrículas. Estimados padres de familia, la dirección y el equipo administrativo de la institución educativa Túpac Amaru del nivel secundaria e inicial les informa que en cumplimiento de la resolución ministerial número 010-2026 Minedu, se da inicio al proceso de matrícula 2026, el cual se realizará hasta el 31 de marzo. Proceso de matrícula a nivel inicial. Requisitos para 3, 4 y 5 años. Copia del DNI niño o niña. Copia del DNI de los padres de familia. Número del celular de mamá. Requisitos para la matrícula. Primer grado. Ficha única de matrícula. Generada en el sistema SEAGIE. DNI del estudiante. Original y copia. O partido de nacimiento. DNI del padre, madre o tutor legal. Copia. Certificado de estudios. Solo para estudiantes trasladados. Consideraciones importantes. La matrícula es gratuita. No condicional. Nada a pagos ni compra de materiales. El trámite debe ser realizado obligatoriamente por el padre, madre o tutor legal para ratificación de segundo a quinto grado. Vacantes limitadas por grado y sección. Horario de atención. Secretaría de la institución. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Nuestra institución cuenta con docentes idóneos, aula de innovación pedagógica, laboratorio de inglés y un programa mejorado de alimentación escolar. Asimismo, ofrecemos talleres gratuitos de formación integral, artísticos, banda de música, canto, música y danza, deportivos, fútbol, vóley y básquet. Nota importante: los estudiantes que se matriculen en primer grado y los trasladados de otros grados recibirán gratuitamente un buzo, un polo y dos cuadernos el primer día de clases. Agradecemos su puntualidad y compromiso para garantizar el adecuado inicio del año escolar 2026. La dirección, Institución Educativa Túpac Amaru de Chincheros. No pierdas más tiempo y estudia en Distepsa. Contamos con las carreras de contabilidad computarizada, desarrollo de sistemas de información, administración de negocios internacionales. Aprovecha todas nuestras ventajas y triunfa con los mejores. Local propio y moderno en Girón San Juan 206, Andahuaylas. Centro Poblado Residencial Villa Salinas, a dos cuadras de E-Salud. Sé parte de esta gran familia. Inscripciones abiertas. Oficina de informes, Avenida Andahuaylas 208, segundo piso, Centro Comercial Monterrey. Celular 991-9721-56, 983-9091-22. Web www.istepsa.edu.pe. Facebook, Istepsa. Inicio de clases, 9 de marzo. Concretos y Construcciones Lumi. Nos especializamos en la fabricación de broquetas de alta calidad, elaboradas con maquinaria de última generación, mediante procesos de vibrado y compresión hidráulica, lo que garantiza productos más resistentes y duraderos. Su acabado estético y resistente los convierte en la mejor opción para construcciones sólidas y vistosas. Placas y columnas de concreto, perfectas para cercos y casas de campo. También ofrecemos el servicio de instalación completa. No te preocupes por nada. Nosotros lo dejamos listo en tiempo récord. Adoquines ornamentales, cajas de concreto para agua y desagüe, disponibles en diferentes medidas según tus necesidades. Visítanos en San Juan Pampa, calle Bamba, Chincheros. Calidad, resistencia y confianza en cada proyecto. Informes y pedidos al 983-702-510. 90-401-035. Concretos y Construcciones Rumi. Calidad a tu servicio. Ñañay, imeinallam tarikunki, imeinallam puririchkan chay negocioyki. Ay, vecina, llakis hayañam kachkani. Mana unjuljilla yaypallawanchu, watapus tukuruchkanña. Ama llakikoychu, Cooperativa Los Andes wasinchikmi hampa hapamuchkan kay campaña de préstamo wata tukuypaj. Juchkanikum juljita kimsa chonka waranjakama. Ashle interés niukta, 1.5% mensual nishallanta. Arikay 1.5% mensual nishallanta. Wiñachi puntaman aparillam kainikita. Ichatak tapukuita munaspaja haya kaykamuy kay 945-34-71-47 o 974-79-49-81. Hamuy maijin oficina ikutapas. Tarikunikum sukta llakta pero soyupi. Ama junhaichu. Kay kampanyan chikha tukurinja. Kimsachunka jugniyuk. Diciembre Quillapi, Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes, la nueva imagen del cooperativismo. Radio Antena Sur 90.3 FM presentó Noticias al Día. Gracias por su sintonía. Será hasta nuestra próxima edición. Permiso.